arrepientas, sigue por la vida. Después de lo que has hecho, de todo terminó. Puedes buscar otro amor si lo prefieres, pero jamás será como fui yo. Tanto te amaba, te quise sanamente, que yo vivía tan solo para vos. Y hoy tu recuerdo lo llevo aquí en mi mente, y sé que te he perdido, ya no hay nada entre los dos. Mas tú no te detengas, sigue el camino que Dios te dio. Tal vez sea el destino quien pida cuenta de tu actitud. Porque si te detienes, tu pensamiento te traicionará. Al recordar tu vida sin esencia, quizás en tu inconsciencia de mí te acordarás. Sigue el camino que Dios te dio. Tal vez sea el destino quien pida cuentas de tu actitud. Porque si te detienes, tu pensamiento te traicionará. Al recordar tu vida sin esencia, quizás en tu inconsciencia de mí te acordarás. Te arrepientas, sigue tu camino. Tal vez en una esquina te vuelva a encontrar, con la mirada perdida del recuerdo y una tristeza enorme en tu mirar. Tanto te amaba, te quise sanamente, que fueron tuyos los besos que te di. No digas nada, vete lentamente, no llores que ya es tarde, ya no estás dentro de mí. Mas tú no te detengas, sigue el camino que Dios te dio. Tal vez sea el destino quien pida cuentas de tu actitud. Porque si te detienes, tu pensamiento te traicionará. Al recordar tu vida sin esencia, quizás en tu inconsciencia de mí te acordarás.